Reflejos, reflejo de luna, reflejo de sol, reflejos tus ojos, de alma y redención. La mar turquesa se proyecta en los ventanales de tu alma. La mar turquesa, lleno de vida, y sus reflejos de tu interior. El cómo te llamabas fue lo de menos. Si te conocía, menos aún. La belleza y candidez de tu rostro, lo sensual y sugerente más al sur, y en tu bajo vientre, la vida es su expresión. Años han pasado, tu imagen maduró, tu dieta te hace bella, y ante tu esfuerzo, tu cuerpo de guitarra sublime se moldea. Reflejo de luna, reflejo de sol, reflejos tus ojos, de alma y redención. Te veía en pinturas sensuales, la niña hecha mujer. Hombres se habrán cortejado, y pretendientes no han de faltar. Yo te miro desde lejos en tu camino transitar. Yo te miro desde lejos y mi camino se ha de cruzar con el tuyo. Sí, se ha de cruzar. Y el cómo te llamabas fue lo de menos. Si te conocía, menos aún. La belleza y candidez de tu rostro, lo sensual y sugerente más al sur, y en tu bajo vientre, la vida es su expresión. De Cavalier.